La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Bueno, vamos a charlar como todos los viernes con Julia Butet sobre un libro y sobre un autor. ¿Cuál es el de hoy, Julia? Hoy vamos a hablar de Diccionario del Argentino Exquisito de Adolfo Bioy Casares. Un bonito libro. Es un bonito libro y aparte es muy interesante ver cómo a través de los años hay ciertas temáticas, ciertas inquietudes, cierta inquietud de la intelectualidad, de los escritores, qué sé yo, por esta cuestión de la lengua, una lengua que es una cuestión tan viva, sí, y, sí, y tan importante, ¿no? Entonces, se me ocurrió que era divertido, además, porque Bioy Casares era un tipo muy divertido. Ay, qué suerte que elegiste algo divertido, Julia. No, Silvia, yo te estuve escuchando, realmente estoy tan preocupada. Mira, ¿cómo estás, Julia? No te saludé. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Yo también estoy preocupado por nuestra amiga. Ya se está poniendo violenta, le dije no me pegues más porque me quedan marcas, ¿viste? No. ¿Qué va a decir la gente? A mí me pasa lo mismo, Me acaban de mandar. Se mezcla todo, ¿viste? No es que me lo mandaron a mí, pero es una persona con la cual yo compartí muchos años de mi actividad, mi última actividad laboral. Sí. Es una mujer mucho más joven que yo, qué sé yo cuánto, y bueno, y no sé, estamos ahí en el Facebook y veo, ¿viste? Te manda el correo, aparece en tu bandeja de entrada, sí, miro lo que pone, y bueno, cuando veo lo que pone, la panza se me retuerce. Bueno, es un horror. Yo recuerdo cuando, habiendo sido, no tiene que ver con lo literario esto, pero que tiene que ver con lo real. Sí. Cuando era chiquita y bueno, y antes de la revolución del 55 y todas esas historias y qué sé yo, era muy chiquita. Pero tengo como un recuerdo de ese odio visceral tal cual. Un bando contra el otro. Claro. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Es una reedición, creo que aún más cruel, porque no tenemos registro de aquella. ¿Sabes qué pasa, Silvia? Además, yo no lo veo como una observadora imparcial. Yo participo de ese horror. Por eso estoy tan violenta. Y me imagino que le pasará lo mismo a vos. Si no pasa todo, tanto. Te digo. Hoy es un día, por lo menos para mí, especial. Realmente porque, qué sé yo, me vi a lo largo del día un poco alterada por algunas noticias. Pero bueno, al haber venido aquí, para mí es un placer inmenso. Lo paso muy bien con Oscar. Esta radio es sumamente amable para nosotros. Y bueno, y esto que hayas elegido un tema divertido, Julia, me parece como un golazo. Vamos a tocar. Aflojemos un poco. Dale. Si bien viste que nada es nuevo y todo se repite, qué sé yo cuánto, y hay, por ahí en algún momento nos vamos a encontrar otra vez con cuestiones que son muy actuales, ¿no? La primera edición, bueno, ante todo, antes de hablar de la primera edición de este diccionario para argentinos exquisitos, vamos a hablar un poquitito de Bioy Casares y de decir que la mayoría de los relatos de Bioy Casares se ubican en Buenos Aires y sus alrededores, no todos absolutamente, pero la mayoría. Sí. Los personajes son argentinos y son preferentemente porteños. Entonces, teniendo esto en cuenta, no es raro entender que Bioy Casares se preocupe por determinar y utilizar peculiaridades del habla de los porteños, ¿cierto? Que son los que van a pertenecer y a sus obras. Entonces, también en sus obras se ve esto, no solo, bueno, las particularidades en general creo que se manifiestan sobre todo en una obra escrita por la palabra. Uh-huh. Si pensamos en el cine, qué sé yo, cuánto puede haber expresiones corporales que las sostengan, pero bueno, en la literatura no. No, es pura palabra, claro. Es pura palabra. Sí. Entonces, bueno, dicho esto, es que es una preocupación que él tenía, un interés que él tenía por la lengua, por el idioma que hablamos los porteños, fundamentalmente, por lo que acabo de decir, y en el año 1971 hace una primera edición de este, que era un mini, en realidad, diccionario para el argentino exquisito. Entonces hace esta publicación a fines de 1971, donde aparece una tirada que tiene unos 2.000 ejemplares, más o menos, y que se llama El Breve Diccionario. La edición que tengo yo ya no es breve, se llama Diccionario directamente. Claro. Y lo firma y lo publica un tal Javier Miranda, que no es más que Adolfo Bioy Casares, con un seudónimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nadie sabe, se confunden, qué sé yo cuánto. Incluso su cuñada, Victoria Ocampo, al principio no sabe que este Javier Miranda es su cuñado. Claro. Entonces le preguntan por qué miércoles había... ante todo, debo decir que esa publicación de esos 2.000 ejemplares bajo el seudónimo de Javier Miranda no tuvieron demasiado éxito. Ah, mira. Entonces, cuando Victoria se da cuenta de que Javier Miranda es Adolfito, claro, le pregunta por qué, y él, bueno, y él le dice que porque, bueno, porque tenía ganas y qué sé yo cuánto, que le parecía divertido y qué sé yo cuánto, tan, ¿cómo se dice esto?, provocador, como lo era él, como de algún modo también, y creo que de algún modo bastante grande, pero era Borges también, ¿cierto? Totalmente, claro, totalmente. Entonces, bueno, se descubre que Javier Miranda es Adolfo Bioy Casares. Esta edición queda bastante ahí para la historia, nadie le da demasiada bolilla, hasta el año 1978, que es a donde yo tengo, no tengo la edición de 1978, porque después no he encontrado, para decirlo con certeza, y no me gusta decir una cosa por otra, ¿por qué en esta edición mía, que se supone que es la de 1978, yo tengo citas referidas a palabras o a frases que él menciona correspondientes a discursos de 1984? Si el libro es de 1978, claro, no sé cómo es posible. Claro. Pero bueno, son esas cuestiones historiales. A veces el tiempo da sorpresa. Bueno, esa es una gracia más, digamos. Claro. Pero bueno, entonces, en esa primera edición, que no tuvo demasiado éxito, algunos suponen que justamente el uso de un seudónimo, cuando ya Adolfo Bioy Casares era un tipo que tenía una trayectoria bastante notoria y había escrito cosas interesantes, eso le restó un poco. Claro, ¿quién lo conocía? Miranda. Claro. A nadie, absolutamente nadie. Claro. Bueno, entonces, bueno, ya en el año 78 este muchacho Bioy Casares se da cuenta de que mejor aparecer con su nombre. Y después aparecen unas cosas bastante curiosas, porque si bien desde el 71 hasta el 78, y sobre todo en estos tiempos modernos, se me ocurre, bueno, debería tal vez analizarlo un poco más, a donde la tecnología, que ya en ese momento empezaba, desde luego, introduce tantas nuevas palabras, de una lista que tenía, el número de páginas que tenía la edición del 1971, era de 57 páginas. Y la de 1978, uh-huh, escuchen bien, les dije 57, sí, sí, 161. Uh-huh. Entonces uno acá debería ver más cómo es esto, ¿no? ¿Qué pasó? Tantas palabras nuevas en ese tiempo. Claro, ¿qué fue agregando, no? No, y también yo me imagino que aquí habría cuestiones económicas. Pongamos claro, esto, bien, pongamos claro, lo otro, más allá de que... Bah. Después otra cosa curiosa es que en la primera edición esta de 1971 hay 14 palabras que figuran y que en la segunda de 1978 fueron suprimidas. Ajá. Y les voy a decir cuáles. Y después todos, si tienen ganas, ajá, a la noche, sí, piensen. A ver, ¿cuáles dale, faltan en la segunda? Apostolado, consumo, empleada, estrépito, estupor, patíbulo, truculento, opus dei, palabra, realizarse, rodé, salida constitucional, ay, de dolor, claro, sumo pontífice, vesticasa. Esas no aparecen en el 78. 78. Claro, no, claro, claro, plena dictadura, ¿no? Claro. No, es maravilloso. Claro. Sí, sí. Claro. Aunque de todos modos hay algunas que me hacen como un ruidito, ¿no? Porque bueno, esto de la salida constitucional o las que hacen mención a cosas duras, negras y demás. Escuchame, en el 78 no se podía decir salida constitucional. No, Silvia. Pero me llama la atención lo del sumo pontífice. Porque siempre los militares han sido... Y Opus Dei. Y Opus Dei. Exactamente. Si no sé. Bueno, ahí les digo, el que quiere investigar, que investigue. Posiblemente a mí en algún momento que tengan ganas lo voy a hacer. Claro, pero me parece... sumamente interesante. A lo mejor, Julia, se me ocurre ahora, como para no quedar tan en evidencia, que sacaba determinadas palabras que podían tener una relación directa, ¿no? Uh-huh. Casi lineal con la con el momento histórico, sí, en el cual se vivía. Entonces, a lo mejor, como para disimular un poco, metió también al Opus Dei, claro, y al sumo pontífice. Para emparejar, digamos. Tal cual. Es posible, sí, qué sé yo. Tal cual. Es posible, era un pícaro, él era un pícaro. Pero total, un pícaro total, que es mi impresión, ¿no? Supongo que algunos lo compartirán también. Que estuvo un poco opacado por su amigo y coautor, Jorge Luis, ¿no? Sí, Borges, claro. Este tipo a mí me gusta mucho, Casares, es muy inteligente, de una crudeza terrible. De todos modos ha formado un nombre que es absolutamente más que importante en la historia de la literatura nuestra, ¿no? Esto es cierto. Sin duda, ahora que decís esto me recuerdo, a ver si lo encuentro acá. En el prólogo a la edición del 78, ¿no? Del 71, cuando él ya se presenta como Bioy Casares, dice, con respecto a esto que es el tema del libro ese del diccionario, que son estas palabras o grandilocuentes o ridículas, utilizan generalmente los periodistas y los políticos, dice Bioy Casares. Claro. Entonces, él mismo hace un mea culpa y dice, en la época de mis comienzos literarios, yo era capaz de violentar un relato o una... Violentar, fíjense ustedes, un relato o una argumentación para encontrar la oportunidad de escribir lo porvenir en lugar de el porvenir, que según Barat era el correcto. Claro. Dice, figurero que Azorín proponía para reemplazar snob. Figurero, claro, porque figura. Claro, porque quiere figurar. Claro. Y el snob es eso. Es un figuretti. Es un figuretti, claro, es más moderno, claro. Y es escuchen ahora eso que veníamos hablando, del y de ellos, por de él y de ellos. Sí. Probablemente pensaba, dice el mismo Bioy de sí mismo, que alguna vez en algún libro se diría, Bioy usó la expresión. Genial. Sí, sí, sí. Genial. Yo estoy leyendo acá, hay una reseña chiquita que publicamos recién en las redes. Conjuntés. Sobredimensionamiento, impactación, por ejemplo, verosimilizar. Un verbo. Sí, después está muy bueno. Es muy gracioso en un momento cuando habla de oír y escuchar. Dice, porque pronto vamos a oír y escuchar también la expresión. Por favor, prenda la luz porque no miro nada. En lugar de veo. Claro. Está muy bien. Es chico el libro, es lindo para tenerlo, para llevarlo de paseo, para, está muy bueno, para leerlo en el colectivo. Exactamente, y aparte es de ese tipo de obra a donde creo que en todas las obras literarias, de todos modos lo que voy a decir tal vez sea una tontería, pero es ese tipo de obra literaria a donde vos hojeándola hoy ves X y pasado mañana o dentro de 2 años ves otra cosa, encontrás otra palabra. Tal cual. Como para terminar, ¿no te da ganas de inventar una palabra? Sí, pero no me creo capaz. Yo no sé, de inventar no sé, claro, pero... viste, algún verbo o algo, hoy por hoy, se verbalizan palabras en inglés, googlear, por ejemplo. Sí, eso es cierto, No, yo, así como inventar no, pero sí tengo dos palabras, esto ya lo he dicho en otras oportunidades. Sí. Tengo dos palabras que me hacen mucho ruido y que me molestan. Ajá. Uy, hoy tenés un día. No, mira, tenés esto un de día. Las palabras estas. Una es saludable, viste que viene junto con lo de la comida saludable. Saludable, claro. Y la otra, que tiene otra, está insertada en otro tipo de discurso, que es sustentable. Sí, bueno. Yo le preguntaría a más de uno de los que usan esta palabra, ¿qué están diciendo? Para mí sustentable está flotando. Se sostiene en el aire, sustentable. Bueno, pero la escuchamos en boca de los políticos, de los economistas. Bueno, este gobierno tiene mucho de esto. Tiene, ya lo dijimos hace un momento, los periodistas y los políticos, claro. Son los generadores de palabras, estas palabras. Estoy buscando ahora a ver si hay alguna que son muy divertidas. Bueno, aparte mientras vos buscas, ¿no? Los políticos actuales en realidad tienen además también un problemita de dicción algunos, bueno, de pronto me parece de articulación que de palabras a veces, como mirando así de lejos, ¿no? A mí me parece, si lo pienso bien, eso. Me olvidé que era. No, pues es que me pasa con una palabra que es alimento no perecedero. ¿Lo estás diciendo en serio? No, esto lo digo en serio, porque en realidad es imperecedero. No perecedero es una, me parece no mal, existe. Me parece que no está bueno, mal hay empleado. Hay que googlearle inmediatamente. Bueno, mira, yo con lo poco que te puedo decir de mi conocimiento, ¿no? Sí. A Oscar, que algo he estado con los temas de la lengua, pero me parece que tal vez es una opción utilizar con imperecedero, porque viene de antes una P, o no perecedero. Significa lo mismo. Sí. Si yo escribo en el diccionario imperecedero, y pongo la acepción, es que no perece. Que no perece. Sí, claro. Son correctas ambas. Creo que sí hay otras cosas espantosas como el dequeísmo y esas cuestiones. Que a mí, que a mí me parece que se relacionan el del dequeísmo sobre todo, ¿no? Con una cuestión de no pensar. Vos sabés que no eso es importante. Eso. Hay que no me acuerdo bien, pero hay un ejercicio para saber si se escribe de qué o qué, para escribirlo. Sí, eso vamos a dejarlo para después, porque nos estamos yendo de la hora. Nos estamos yendo. Claro, abrimos otra puerta y está entrando bien. Son temas interesantísimos. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. No, nada, da para una charla, sí. Pero bueno, sí, Julia, para dos programas. Bueno, estuvo bueno. Muy lindo, gracias, muy lindo. Gracias, muchas gracias y te esperamos el viernes. Perfecto, muy bien, que tengan una buena semana. Un beso grande, igualmente. Chau, chau.